cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de Realmente? Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con los 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Gracias. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Ir por el Borne y encontrarte con rincones que tienen su atractivo como el Museo Picasso, con la permanente de este pintor. Me gusta Picasso porque es un artista completo, con una gran capacidad para el realismo, el cubismo y una faceta de pintar como un niño. El estudio que hizo de las meninas, con una maestría singular, está considerado como uno de los mayores genios de la historia. Su fama por haber tenido a muchas mujeres y el escándalo de su peculiar trato para con ellas. Su estancia en Barcelona y la pintura de las mujeres de Aviñó, que dicen que está inspirado en las prostitutas de la calle Aviñó de Barcelona. También está la Plaza Real, en donde si el Hamlet de Shakespeare, interpretado por Enric Mayó, y los conciertos de música antigua y de cantautor. Después está la Plaza del Pi y los garitos y tiendas muy peculiares. Rincón de artistas y hierbas varias. El Pou de la Figuera, con su implicación y enfoque para aglutinar a todo tipo de personas, inmigrantes y personas con diferentes inquietudes, y también el Palau Alós, en donde tratan todo tipo de colectivos con una cierta sensibilidad hacia la adolescencia y con niños que se divierten y disfrutan con el trato especial e integrador, ya que en esos barrios son muy cosmopolitas y en donde lo peculiar no se margina ni se excluye. Y por fin la catedral y los barrios colindantes, con el ayuntamiento y la Generalitat, la parte antigua, los edificios y los comercios proyectándose para eclipsar a los turistas, y la Plaza Real con sus restaurantes y el Jamboree y el Taranto, el piso del difunto Ocaña y el dibujante del Víbora, el Nazario, la Sala Mike con los pintores noveles que se consagran exponiendo en esta sala, los objetos de regalo, de recuerdo de Dalí, Miró, etcétera. La calle Princesa y los establecimientos singulares con objetos muy peculiares. En fin, un recorrido singular y genuino, sin parangón, y en donde se puede disfrutar de lo lindo. Gracias. ¡Bravo, Xavi! ¿Tenemos llamada? Vale, pásala. Espera, ahora te avisamos que cuelgues, todavía no cuelgues. Bueno, tenemos una llamada ahora. Hola, Marina, ¿me oyes? Marina, hola, ¿me oyes? Cuelga el teléfono, por favor. Ahora, Marina, ¿me oyes? Lástima, se ha cortado. Bueno, si lo puedes intentar otra vez, por favor. Bueno, es que María es muy feliz. Por favor, llama otra vez, ¿vale? Seguimos con lo nuestro. No pasa, ¿no? Vaya, hay problemas técnicos y no se sabe. Ahora se oye. ¿Hola? Yo lo escucho. ¿Hola, Marina? ¿Soy Luisa? No está. Sí, está ahí. Yo lo escucho. Me cacho la madre. Bueno, pues yo qué sé, ya... Vuélvela a intentar, vuélvela a intentar otra vez y tenemos una conexión que es difícil. A ver, inténtalo de nuevo. Ya tengo trabajo para editar. Bueno, y ahora está... Espera, voy a saludar a los compañeros, pero antes te has dejado un rincón muy emblemático del gótico. Jolines. Te has dejado el convento de San Agustín, ¿no? ¡Hombre! ¡El convento! Vale, pero yo quería decirlo por no caer en... En la demagogia, en la demagogia. El chauvinismo. Pero yo os lo digo, que qué rincón más bonito el patio del... Y las veces que lo visitamos, ¿eh? Y las veces que lo visitamos, el convento de San Agustín. Bueno, se da por entendido que yo he dicho ese rincón, o sea que... Bueno, y buenas tardes, queridos radioyentes, internautas, una tarde más aquí en Radio Nicosia, en Contrabanda 91.4 de la FM o en la www.contrabanda.org o en el podcast de Nicosia. Y hoy empezamos el mes, ¿no? Es día 1. Hoy empezamos el mes y es el día 1. Y vamos a saludar primero a Luisa. ¡Hombre, gracias! A Javi. ¡Hola! A David. ¡Hola! A Martín. Hola, buenas tardes. Silvia. Hola, buenas tardes. Fran. Buenas. Nacho. Hola. Clarisa. Hola. Paula. Hola, buenas tardes. Josep. Hola, buenas tardes. Nacho. Hola. Antonio, ¿no? Ah, no. Juan. Mar. Hola. Y Lu, hola, y todas las demás que están, la Yolanda y algunos más que están en la sala, y el Santi, hay gente que falta, la Alba, por ejemplo, Marcel, la IA, y todos los que no han venido hoy, que se apunten a venir la semana que viene, que tenemos mucho frío, queremos calentarnos. Pero ponemos una falta por no haber venido, ¿eh? Bueno, hoy tenemos un programa especial porque es un proyecto, vamos a hablar de un proyecto que tiene Radio Nicosia, y es un poco así, como un poco complicadillo de entender. Pero tenemos a nuestro coordinador Martín, que es un experto en el tema, y nos lo va a explicar. Si tenéis alguna duda, preguntarle, para que quede bien claro, para que nuestros oyentes lo entiendan perfectamente, lo de los itinerarios nicosianos. ¿Vale? Hola, buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes. Hola. las voces para que nadie sepa quiénes somos, ¿no? Bueno, Martín, explícanos lo del proyecto. Hay una dimensión del proyecto este que es un poco más complicada, pero en principio se entiende. O sea, vos podrías explicar, ya no suena un móvil, el coordinador está ahí. Ese momento. Mira que le he dicho que lo apague, ¿eh? Le he dicho que lo apague. Y se pone. Tengo más trabajo de edición. El tema es Ya está. Ay, qué bueno. El tema es armar un... Surgió en un momento la idea de armar un mapa de la zona central de Barcelona, del gótico, pero que sea un mapa de nuestras percepciones. Es como un mapa anímico, un mapa biográfico, un mapa sentimental, si queremos. Un mapa de la manera de relacionarnos que tenemos desde Nicosia con la ciudad. Y específicamente nos centramos en el barrio gótico para empezar en algún lugar, si no se expandía demasiado. Entonces la idea es hacer una serie de itinerarios con los rincones que cada uno de nosotros está eligiendo. Cada uno de nosotros está eligiendo un espacio. Hay algunos que han elegido un espacio, varios espacios. Hay otros compañeros como Nacho que... reivindicó un poco esta idea del flaneur, del caminante, del dejarse ir por diferentes espacios, ¿no? De recorrer, que también era súper bonito. O sea, lo lindo que Nacho, me acuerdo que me hablaba de que él había nacido cerca del convento de San Agustín. Él vivió toda su primera parte de su vida desde ahí y contó cómo era esa parte del barrio en la época en que él era chico, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno va contando ese rincón desde un lugar emocional, desde lo que lo recuerda, desde los recuerdos que le trae, desde aquella memoria de ese espacio, cómo fue, etcétera. La parte difícil que decías tú, decía Dulo, que sí es complicada en principio pensarla, es que todo eso después los vamos a poner en un mapa, en una web, en la web de Radio Nicosia. Cada uno de esos espacios va a estar como localizado, como si fuese a través de un localizador de Google, en un mapa concreto, formando un determinado recorrido, ¿no? Entonces, cuando vamos a tener una aplicación, gracias a Rebecca Close, que es una artista inglesa que trabaja acá en el MACBA y se puso en contacto, y que la idea inicial de esto de armar algún mapa con algo fue de ella, hay un aplicativo para el móvil en donde uno se baja el mapa y uno empieza a caminar por un recorrido que le proponemos nosotros desde la web, ¿no? Y a medida que se va desplazando, se va encontrando con los diferentes rincones, porque está marcado el recorrido, ¿no? Y cuando llega a ese rincón, a un rincón que está marcado, por ejemplo, el rincón de Luisa, aparece automáticamente la voz de Luisa contando ese rincón. Y sigue caminando y de repente aparece la voz de Xavi contando su rincón. ¿Cómo es ese rincón? O la voz mía contándome el rincón. O la voz de Lugo, la voz de Paula, la voz de Dulos, ¿no? La voz de cada uno aparece como si fuese fantasmal. Está colgado en algún lado y a partir del aplicativo, el aplicativo localiza que uno está en ese lugar por GPS y a partir de ahí manda una señal que te aparece como especie de, por arte de pseudomagia, la voz de Unicosiana, la reflexión de la voz de Unicosiana. La reflexión del, claro. Ya nos daban fotos, dibujos. Es una web. Bien que me recordás eso, porque, claro, van a ser como dos partes. Por un lado va a estar esto para hacer ese recorrido. La idea es que hagamos después algún recorrido para probarlo, todo eso. Invitemos amigos ahora, dentro de un mes y medio, por ahí. Invitar a varios amigos, a varias gente que quiera, y hacer entre todos un recorrido por ahí, a ver cómo funciona toda esa idea, ¿no? Pero en la web, como decía Dulos también, va a haber colgados, va a estar el mapa, y uno puede cliquear en cada uno de los rincones y van a aparecer, por un lado, las pinturas que estamos haciendo en los talleres sobre esos lugares, por otro lado las fotografías que están haciendo Jaume y Isard sobre esos lugares, que también están haciendo un recorrido fotográfico sobre esos lugares, y algo de música de lo que estamos grabando en los talleres. O sea, la idea es toda la percepción que surge de los espacios de Nicosia volcarla en la construcción de ese mapa. O sea, ¿no? Que los nicosianos, cuando hagamos este recorrido, estaremos informatizados totalmente, ¿no? Totalmente. Muy bien. Pero también se hablar la vida de nuestro rincón preferido, tampoco se. Claro, no. Será un mapa de eso, de nuestras percepciones. ¿Cómo vemos ese barrio? Y también lo vemos como cualquier hijo de vecino también, ¿no? Vemos, cada uno hemos ido eligiendo rincones que nos llaman emotivamente, que nos ha pasado. Algunas veces se repiten algunos rincones, pero también está bien, porque bueno, son sensaciones diferentes. Se repiten geográficamente, pero no se repiten emotivamente, ¿no? Yeah. Que es lo que me pasa a mí con este rincón, es distinto de lo que le pasa a otro compañero que justamente repitió. Los sentimientos por dentro de ese rincón, cada uno tiene el suyo y cada uno lo expresa como, ¿sabes? Claro, pues quedará muy chulo, ¿eh? Claro. Tenemos una llamada ahora mismo, no sé quién será. A ver si lo podemos pasar. Ahí está. Sí. Marina. Hola. Hola, Marina. Hola, Marina. Estaba por saludarvos. No. Oh, my, sí, la escuchamos nosotros. ¿Eh? Marina, ¿y en Sansens? Marina, ¿en Sansens? ¿Nacho? Marina, sóc la Lluïsa. Hola, Marina, sóc la Lluïsa. Hola. No sé, estaba hablando antes. ¿Hola? Un momento, Marina, que ahora te vas a tener problemas. Como tantos problemas, que la lástima. ¿En aquel teléfono está? No, oh. Decía que no tenía tiempo. Bueno, pues no, no sé. No, y antes estaba, ella se sí, escuchaba. Sí, sí, sí, pero no sé, es que no pero pasa. No nos escucha a nosotros. Mira, Marina, no es por de esto, pero es que tenemos un problema informático. Ah, otra vez. No, ¿seguro? Esto porque acabo de cortar. Ah, bueno, pues Marina, lo siento mucho, quiero hablar contigo. Si te pones en contacto con nosotros, encantados, encantados de la vida. Otra vez, otro día será. Y ahora un poco de música, por favor, Lu. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. I feel into myself. Está hasta la final. Yes, I think to myself. What a wonderful Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Bueno, continuamos porque es nuestra profesora. Bueno, luego lo explicaremos. Marina ha sido nuestra profesora durante unos días, pero ahora hablaremos, terminaremos el tema con Martín y luego hablaremos de Marina. Le daremos las gracias por habernos llamado tan prontamente. Martín, continúa. Estabas en que la web saldrían los dibujos, la música hecha, los dibujos hechos por cada uno que, las fotografías de los dos fotógrafos de Radio Nicosia, y la música de los, de la percusión, como la Lluïsa, el Xavi, todos los que van a percusión, la música. Esperemos que se une más gente a percusión, porque somos poquísimos. Ay, sí, hay que animar a gente. Hay que sumar, porque además es un taller precioso. Me encanta, percusión, voz, armónicos, relajación, todo entra. No, es más o menos lo que te decía, armar un poco este mapa que va a tener esas dos dimensiones y que además después vamos a salir a hacer algunos recorridos de prueba, a ver cómo se ven esos. Esto es un proyecto muy innovador, ¿no, Martín? Porque yo nunca lo había escuchado, ¿no? Desde que vino Rebeca yo nunca había escuchado un proyecto así, ¿no? Es muy innovador, es muy actual, ¿no? Y el aplicativo este se llama Noturs, es como una aplicación, es una web. Están trabajando con esta idea de ubicar sonidos en el mapa en diferentes ciudades del mundo. Por ejemplo, en Londres uno puede ir a un barrio y ubicar los sonidos en un determinado espacio del barrio y uno los puede escuchar. Pero digamos que es la de las primeras experiencias en donde estamos trabajando con radio y en donde estamos contando algo que está especialmente diseñado para ese recorrido, ¿no? Esta percepción nuestra, esta idea de, en lugar de hacer un mapa geográfico arquitectónico, hacemos un mapa más emocional, ¿no? Emocional de la memoria, de lo que nos recuerda, ¿no? ¿Y tú con qué rincón más o menos te quedas? ¿Tú? ¿Sabes que yo claro, yo tenía al principio había pensado en una plaza que la pensaron como 4-5, no sé, como 4-5 con la plaza San Felipe Neri, que ya pasa a ser un tópico y quiero salir de ahí, quiero buscar otro lado. Porque han dicho cosas preciosas de esa plaza los que han elegido esa plaza. Entonces, para no repetirme, voy a tener que buscar alguna otra esquina. Estoy buscando quizás una esquina sin nombre, ¿no? Como ubicarla en el mapa, pero que no tenga un monumento concreto, sino quizás hay una parte de la parte de atrás de la catedral que es como, ¿no?, donde están las gárgolas, es la parte de atrás de la catedral. De cuando yo llegué aquí, me juntaba mis dineros haciendo música en la calle, yo también era un músico de calle. Por ahí se empieza. Por ahí, bueno, era de fin de semana, decíamos el fin de semana con mi compañera, con Mara, de ese momento que cantaba muy bien, y además ha hecho un pequeño repertorio y salíamos sábados y domingos ahí con los turistas, que te hacías una buena pasta y con eso nos pagábamos las salidas, teníamos ahí una pequeña recuperación. Pero las calles esas tan tan góticas de detrás, sí, de la catedral, ¿no? Sí, esas, sí, calles de detrás. Como hacía poco que había llegado, todo eso me generaba... No, siempre sé, hay música allí perdida, siempre, sí, siempre. Aunque sí, esté prohibida, siempre hay música. Claro, cuando y queda muy bonito, todavía no estaba mucha, prohibido. Claro, no había mucha paranoia y nosotros íbamos con nuestra sillita, la guitarra y a ladrar. No, ¿a ladrar, has dicho? Sí, a ladrar. Hombre, a ladrar, ¿no? Tienes una voz muy bonita. No, he oído cantar y cantas, canta de bien, ¿eh? Cantas bien. No iba más o menos bien. Si pasaba, a veces sí, pasaba, el tema, vos veías, pasaba un grupo de turistas de 22. Si ponía el primero, ya todos se veían en la obligación. Soborno, si no, soborno, primero, soborno. Estaba, no, pues no ponía ninguno. Qué guay. Hola, Isaac, que no tendrías res. Estos son dos fotógrafos del proyecto que itineran, que faran, sí, faran para los itinerarios nicosianos del espacio, ¿no? Es que es difícil explicarlo, ¿eh? El Martín lo explica muy bien, pero a mí me cuesta mucho. Y la gente, Martín, para encontrarse con esos rincones, ¿cuál va a ser? La aplicación, en el móvil. Va a haber un mapa en la web y va a estar este aplicativo. Entonces vos, sí, te metes en la web de Radio Nicosia y cliqueas para bajarte ese aplicativo y te aparece el mapa. Y ese mapa ya tiene todos los lugares grabados de alguna manera. Entonces vos ya cuando entraste en ese aplicativo empezás a caminar por el recorrido que te proponemos y... Y te empiezan a salir las canciones. Pero tienen que entrar en la web, ¿no? Hay que entrar en la web. Yo tengo una idea. Por ejemplo, Martín, ¿tú podrías meter en el ordenador una fecha para hacer una excursión, todos los nicosianos, nicosianas, gente de fuera, gente de dentro, para hacer ese recorrido de que tú dices de esto, ¿no? Sí, sí. Sí, lo vamos una a hacer. Fecha y un día, sí, un fin de semana, sí, por ejemplo, algo así raro. Le calculo como a finales de octubre, principio de noviembre, que haremos un par de octubre, ya estamos en noviembre, ¿eh? Estamos en noviembre. Estamos en octubre. No, ha empezado noviembre, es día 1 de noviembre. Es 1 de noviembre, es 1 de noviembre. No, octubre, no, me... octubre, sí, ay, ¿cómo estamos? No me roben un mes. El aceite hace su mella. Oye, ya nos saltábamos un mes. A fin de mes. A Navidad. Hay que editar todos los audios, hay que crear eso, hay varios trabajos que todavía queda. Pero bueno, durante todo el año hemos ido poquito a poquito haciendo grabaciones. Ahora voy a grabar también con Josep. Conmigo, o sea, también, ¿no? Con vos ya hemos grabado. No, yo tengo que grabar hoy, te traigo aquí. Bueno, estará en la Plaza Real. Así la gente pues ya sabrá los rincones favoritos de los nicosianos y conocerá el Borne, conocerá todo esa parte de grabar y todo. Gótica. Sí, bella. Sí. ¿Y tú qué piensas de las Ramblas para grabar una cosa en las Ramblas? Es horrible, ¿verdad? O sea, la Rambla es linda. En algún momento del día debe ser linda la Rambla, ¿no? Cuando amanece, a primera hora que no hay nadie, a las 5 de la mañana. Creo que hay algún... Exactamente. En verano a las 5 de la mañana que está calmada. Porque también iba a decir a la noche, y a la noche a veces tenemos un desastre. De Rambla. Digas, yo... Voy a llevar un poco la contraria, ¿eh? Pero para mí las Ramblas tiene un día del año que es precioso. Al menos para mi gusto, que es 23 de abril. ¡Ah, ah, de la rosa! ¡Bravo! Tenemos un tenerete. Ellos enamorados, el día de la rosa, las el del libro. El día 23 de abril, el día de San Jordi, tenemos un tenerete negocio. Digamos que es cierto también, porque es uno de los pocos días que la Rambla está tomada por los locales. Claro. Si no, sí, los locales son ausencia. Están, siempre están ausentes. Sí, siempre están los... Las... Avenidas tan grandes y demás, ¿no? Y bueno, es distinto, es como un paseo del turismo. Está bien. Lo típico, estoy intentando de amigarme con el turismo, porque yo ando todo rencoroso todo el día. Camino por la ciudad. Bueno, ahora es más fácil porque hay menos, ¿eh? De cara a octubre bajando, ya no es la locura del verano. Hoy cuando he venido, digo, uy, parece que no hay tanto turista como otros días. ¿Os queréis creer que en Aviñón pasábamos por las calles, no veíamos a nadie? Llegó el autobús a Barcelona, Plaza Cataluña. Y Marcel, Nacho, tú y yo, mucha gente, empezamos, sobra gente, pero ¿qué pasa? Pero déjame pasar, pero, claro, ¿sabes? Claro, sobra gente. Claro. Sí, sí. Y de eso retomamos. Marina, nuestra profe, eso, en el taller, en la experiencia que hemos tenido en el proyecto con Setbas, ¿no? ¿Se dice? En Calgrass, se llama la casa, pues, Calgrass. Espera. En Setbas, que ha hecho un proyecto social sobre el arte y los diagnosticados. Y hemos estado unos 5 días en una masía de Calgrass, llamada Calgrass, en Aviñón, una masía que es para artistas, y Sebas nos ha proporcionado la estancia con todos sus gastos pagados, con la profesora. Y por cierto, ahora la que intentaba llamar era esta profesora, Marina, que está muy contenta con nosotros y nosotros con ellas. Y bueno, ha sido una experiencia magnífica. Que bueno, en la web y en el en el Facebook salen nuestros dibujos que hemos pintado. Y sobre todo tenemos en el corazón toda la vida, ¿eh? Sí, porque sí. Ha sido una experiencia buenísima, hemos venido con muchas pilas, sí. Muy enérgicos, muchas ganas de pintar. Y va a haber una exposición dentro de poco, no sabemos la fecha aún, ahí en Manresa. Y luego también nos ha firmado un documental, que el documental ya no sé ni dónde saldrá, ni qué habrá, ni qué no, ¿sabes? Bueno, pero el docu será sobre cuestiones de esto de salud mental y demás, y a mí no me atrae mucho porque siempre se recurre al morbo de siempre, ¿no? Bueno, pero nosotros le dimos la vuelta a esto y yo creo que Darío, que es el presidente de SEPBA, de la Fundación SEPBA, se ha dado cuenta de que hay otro espacio, otras dinámicas, y se ha sorprendido de Radio Nicosia. Estaba muy sorprendido de lo que era Radio Nicosia, de la libertad que hay en Radio Nicosia, de las ganas de trabajar, y que a nadie le imponen trabajar, sino que nosotros decidimos trabajar esas 3 horas y media y no parábamos, y nadie nos decía tú tienes que trabajar porque es terapéutico, sino que nosotros disfrutábamos porque teníamos ganas de pintar, y eso Darío lo ha vivido con nosotros. Yo creo que eso es lo que decía Carol de Brasil, cambiar la mirada. Darío con nosotros ha cambiado la mirada respecto a este colectivo, y eso es de agradecer, porque es una oportunidad más que nos han dado. Incluso la profesora Marina dijo una cosa que me encantó, dijo que se había replanteado pintar o no pintar, pero al vernos con tanta vocación, tantas ganas, unas personas que le dijimos que pintábamos porque queríamos, porque sentíamos la necesidad de pintar, ha vuelto a pintar. Además es que ella lo vio. Eso es muy importante. Vio. A mí cuando lo dijo me llenó mucho, ¿no? Además es que ella lo vio, Dulos. Ella vio pues las ganas que poníamos, y además lo dijo el primer día. Dijo, uy, vosotros tenéis un nivel muy muy alto y demás. Muy comprensiva también. Sí, sí. Además una mujer muy cercana, nada jerarquizada. O sea, una mujer muy muy muy prupera, como dicen los catalanes, ¿no? Y muy inteligente y muy nos ha sabido guiar y sabido decir, vais a hacer una a través de una atrapar sombras, hacer unos dibujos. Entonces quedó aquello maravilloso. A mí lo que más también me impactó es el diálogo. Teníamos muchas horas de diálogo. O sea, la primera parte era diálogo. En el huerto jardín. Y no sé, Lisar y el Nacho, que también han estado aquí, que digan algo, Nacho. A mi em va agradar molt el diéssim, la manera de treballar, tant pel que fa, perquè primer vam començar treballant amb les ombres, amb ombres de plantes, d'una figuera, i treballàvem amb les ombres, dibuixàvem el perfil i després doncs després ho pintàvem, diguéssim, dels colors que volíem i de la forma que volíem, respectant més o menys els perfils que havíem fet abans, no? Mm-hmm. I també em va agradar, perdona. No, perdona. També em va agradar que la profe, aquesta noia, que ens deia que anéssim tranquils, no? De que no hi havia pressa, que anéssim a poc, que si volíem descansar, que descanséssim, que si volíem tornar... No van descansar. Bueno, però algun moment sí que deies, bueno, ara pararé una mica, aviam si així quan torni a engegar, doncs ho faci amb més ganes i ho faci més bé i tot això, no? O sigui, el concepte de dir, descanseu i torneu a entrar quan us vingui de gust i quan tingueu ganes de pintar i tal, no l'havia experimentat massa, diguéssim. I una cosa, Isar, tu has engreixat una mica o què? No, jo no. Jo crec que tots, perquè avui he anat i m'he pesat la xocolata i tot. Jo volia preguntar a Nacho una pregunta. Te'n recordes, Nacho, de per què venia jo d'atrapar les ombres al conte aquell tan maco que es va explicar la Marina? Te'n recordes? Sí, perquè era la història del dibuix. Sí. El dibuix que es va a través d'una llegenda, s'explicava el dibuix com es va crear a través de les ombres d'un... Bueno, era... Un pare que tenia una filla. Era una filla. Una dona que estava enamorada del seu home i el seu el pare tenia una filla que és el fill, el nòvio se li anava a la guerra. Sí, i llavors el pare... Al mar. La pare li va dibuixar el perfil perquè tingués el record la seva filla del perfil del nòvio. Va ser la filla la que va dibuixar. No, era una parella de persones. Era una parella, era una parella. Llavors ells se'n van al mar i ella volia atrapar la seva figura per tenir-ho sempre molt a prop i va resseguir la seva figura al terra. I la tenia molt a prop, no? I llavors, bueno, la llegenda és aquesta, Dolors, que te'n vas enterar. No sé, què opines tu? Què opines tu, Isar? Sí, era algo així, la llegenda. Era algo així. Molt romàntic, molt romàntic. El Alzheimer, el Alzheimer. Bueno, la idea del cuento, más o menos, es esta, es esta, ¿no? Sí, sí. El dibujar a través de las sombras. És que el pare era terrissaire, el pare era terrissaire, i llavors es va fer una terrissa de perfil. El pare era el terrissaire de la noia, que era una bellesa. Bueno, també hem de saludar els que vivien a la casa, no? Sí, la Eva, el Quim i la Júlia. La petitona. La petitona. La Calgràs. Sí, Calgràs. Calgràs, una residència per artistes. Tots els artistes que vulgueu disfrutar d'un temps, doncs podeu anar a Calgràs a disfrutar, digues, Nacho. A mi el que em va agradar molt va ser l'experiència de la creació col·lectiva, no? I el com entre dues o tres persones anàvem creant un quadre propi i com treballàvem els dos a la vegada, per mi va ser una experiència, em va crear una crisi quan em van dir que tenia que pintar amb algú perquè deia, com ho farem, no? Però després va ser molt bonic treballar amb una altra persona i pintar sobre del mateix tema i que tot això en conjunt formés una obra conjunta, no? Va ser molt bonic. I el resultat va ser molt maco. El resultat, no? Ha estat molt bonic. Ha sigut molt maco el resultat. Sí, sí. Bueno, les fotos de tota aquesta casa i tot el treball i tot estan penjats al Facebook. O sigui, que vulgui mirar-ho i que ho miri. És l'últim d'aquest tema. Bé, que dir que només està una hora de Barcelona, que jo em pensava que seria molt més lluny, si amb una horeta et plantes allà a Avinyó i bé, i que el menjar també era molt bo, dir-ho. El menjar era molt bo, era cuina casolana, però molt ben feta i molt ben cuinada i molt bo. Tot. Jo també m'he engreixat un quilo i mig com el Xavi, eh? Ens hem engreixat el Xavi i jo un quilo i mig cada un. Bueno, què farem? El fuet... L'engreixement crec que no ha sigut sol de menjar, també per el bon tracte que heu tingut. Exacte, el tracte ha sigut molt, molt, molt, molt. Bueno, Martín... Posem... Una mica de música. Sí, després el Martín volia dir alguna cosa que se li ha quedat penjat de l'altre dia. Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM. Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Recorrido con los nicosianos y bueno, queremos que expresen cada uno por los rincones que han escogido. No, eso no, eso es secreto. O bueno, que hablen del gótico en general. Bueno, o que escojan un... Que hablen del gótico en general. O que digan un sitio, por ejemplo, que les guste de esto del gótico, del Raval. Pero que no sea el de la sorpresa, que si no le quitamos la magia. Y bueno, en general. Y bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Tú, Silvia, o tú, Isar? ¿Empiezas tú, Isar? Yo mateix. Jo ara he anat pensant en un lloc i tal, i un dels llocs que trobo que és interessant és el, no sé com es diu, el carrer que va de la plaça de la Catedral fins al plaça Sant Jaume. que és del gòtic i tal. Sí, que hi ha la casa de les espelmes. Sí, i volia dir que a mi em transmetia com una sensació de... Em sembla que es diu llibreria. No. No, em sembla que no. Bé, i junta, aquest carrer, juntament amb el Born, també, que han descobert aquestes pedres, aquestes runes de 1714 i tot això, em fa una sensació d'estar com a casa una mica, no? De dir que, com si les pedres aquestes t'acollissin, i com si fossin teves, i una mica teves i una mica de tots els catalans i tot això, no? Per dir-ho d'alguna manera. És una sensació que em fa, que sí, a vegades sí. No m'havia passat, però últimament m'he fixat i em fa una sensació d'acolliment, de sentir-me com a casa i de que hi van haver uns avantpassats que van passar per allà i que potser estaven fent moltes de les coses quotidianes que nosaltres fem, també. Fer una mica d'història, no? Sí, i pensar que hi va haver-hi gent que va ser molt semblant a tu, que com vivies, que la gent s'organitzava amb gremis, que la gent... Bé, tot això, tot aquest, com una sensació més aviat poètica que no saps massa bé d'on ve, però que m'inspira això, no? Vale, molt bé. Bueno... Ahora quién va. David. Y luego la Silvia. Que te, Silvia es una tal al de show. Sí. Ah, vale. Recordaros que nuestro teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Si tenéis algún rincón favorito de esto del Borne o del Raval, pues nos lo decís y lo evocamos aquí. Adelante, David. Bueno, a mí el gótico me transmite diferentes recuerdos, vivencias, olores, sabores y sensaciones varias. Bueno, todo esto con la banda sonora podéis ponerle Cortatu, La Polla Records, Stromo Duro, Cicatriz, lo que queráis, ¿no? Porque era la música punk y hardcore y lo que nos gustaba a la mayoría de la gente que estábamos por esas calles canallas y gamberras, ¿no? Había varias calles en que pasabas y repasabas mucho, aunque alguna era donde pasabas la mayor parte del tiempo. Empecé por ir a la calle Milans, del gótico, y allí estaba L'Estel, donde coincidí con gente de izquierdas. Luego, en la calle Llenas, pasado un tiempo, unos años, había el bar del Hostal New York, donde el dueño del local, el Flaco, nos aguantaba nuestros estados ebrios y drogados, nuestros cambios de humor con mucha paciencia y sorna argentina. Después, en la calle Contesa de Sorbadiel, el bar Neme continuó con mis vivencias. Seguía el Flaco aguantándonos con este su nuevo bar y al final él volvió a su país y el gótico dejó de ser para mí un lugar habitual de ocio. Aunque recuerdo la Plaza de la Verónica y la que no estaba muy lejos de allí, que cogió el nombre de la Plaza del Tripi. No hay que ser muy inteligente para deducir qué comercio se daba allí. No muy lejos de allí, en la calle Avignon, frecuentaba el bar Tarcus, donde su dueño, un viejo amigo, todavía resiste y donde yo me daba homenajes de vez en cuando tomando cerveza negra de Irlanda de una famosísima marca por mucha gente conocida. En esa calle también estaba el bar Pacharán, que también había frecuentado y no por ser pequeño era menos acogedor. Y en la calle Regomir también estaba un bar por muchos conocido como La Guarra. Nunca pregunté por su nivel de higiene a sus dueños, pero por algo era conocido así. Mi juventud canalla, borrachuza, drogata, gamberra, en parte transcurrió por estos sitios del gótico. Bueno, Silviona, ¿qué, bonica? ¿Estás lista ya, preparada? Pues más o menos, sí. Venga, avanti. Primero le quiero dedicar a mis papis. Después también muy especialmente a la Almu, a la Marijo, que hoy es su cumple. Y a la Yolanda, a la Dolores. También al Santi y al Giuseppe, que también lo está pasando mal, al Jesús. Y también al... ¿Y el Xavi qué? No, el Xavi no, el Xavi está bien. El Xavi ya está bien, no hace falta hacerle nada. Él es el que está muy bien también. Pero bueno, Xavi, es que tú y la Druletas vais en un pack, los dos. Para los dos. Yo nací en Barcelona y me siento bien aquí. La Barcelona gótica es como un pueblecito y cada rincón tiene su especial melodía. Unos tienen un tinte melancólico. Otros son de por sí divertidos. Y otros realmente inducen al baile. Como un vals. Mucho amor y mucha felicidad nos llevan estos rincones. Cada quien se identifica con unos u otros según su forma de ser. Vamos a tratar de encontrar nuestro hogar en todos los rincones que queramos, para así sentirnos cada vez más libres y positivos. Y todo esto sé que sucederá, porque todos vemos más allá del horizonte, y ahí es donde está la verdadera libertad, cuando no ves dónde se acaba, porque realmente no se acaba, siempre hay algo más allá, y la felicidad puede ser eterna, y todos los rincones son el mismo rincón, que se abre a veces al mar, a veces al cielo, y nos llena con esta riqueza espiritual que tantas veces necesitamos sentir y no podemos. Adelante pues, con los rincones del gótico, que nos queden dentro y los llevemos siempre, aunque viajemos a la otra punta del mundo. Siempre, siempre llevemos esto dentro de nuestro corazón. Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, Contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM. También es música, porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda. Miércoles de 4 a 6 de la tarde. Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Me quiere, pero yo no le suelo hacer caso. Volvemos después de la pausa y ahora estamos con Nacho. Nacho, ¿es verdad? ¿Eres tú el Nacho que pasaba la infancia aquí en el gótico? Pues sí, yo nací en Intramuros. Intramuros es dentro de las murallas. ¿Mm? Yo, de hecho nací en la calle, me parece en una clínica de la calle Aragón, pero mi primera vivienda hasta los 12 o 13 años pues estuvo en la calle Comercio de Barcelona, muy cerca del Borne, ¿no? El barrio era entonces muy distinto de ahora. Ahora es un barrio canalla, por decirlo de alguna manera. Antes no había bares, no había... Era un barrio menestral, que se dice, ¿no? De tiendas, de alimentación, de comestibles. El Borne era... Un mercado mayorista de Barcelona, ¿no? Que ahora lo trasladaron a Mercabarna. Y esto, y yo tengo varios recorridos por el gótico, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el que hacía cada día 4 veces para ir de la escuela a casa y de casa a la escuela, ¿no? Iba de la calle Comercio, cogía una calle estrecha. Pasaba por una plaza que se llama Plaza de las Ollas, luego iba por Correos, bordeaba Correos por delante, cogía una calle mirando Correos es el puerto, una calle que hay a la izquierda, subía por esa calle, y hay unas calles que no sé los nombres, hasta que subía una y íbamos a una escuela que se llamaba La Presentación, que era en la calle Bellafila, ¿no? Ahí recuerdo que había una granja muy barata, que me parece que había las coacolas más baratas que he visto en mi vida, a 4 pesetas. Y bueno, en la calle Bellafila, ahora donde yo iba a párvulos o así, pues ahora hay un bar, bueno, no sé si estaba, era un colegio de monjas esto. Delante del Colegio Monjas hay un bar que aún está, un bar de copas que se llama El Ascensor. Y bueno, esto. Luego volvíamos por otro sitio, bajando unas callejuelas que hay por ahí, cruzábamos la Vía Layetana, otra calle que no sé cómo se llama, en una esquina había una floristería muy, que mi hermana me decía que era un poco fea. Luego iba por al lado de Santa María del Mar, que había un puente que enlazaba con la fosa de las Boreras. Me gustaba mucho este puente, recuerdo, pero no tenía ningún valor arquitectónico, pero de niño, pues, los puentes y así, pues, te acostumbran a gustar, ¿no? Luego el Paseo del Borne, la calle Comercio y la casa, ¿no? Y no haces fotos a ese chico, no. Después, otro recorrido que hacía era los domingos para ir a misa a la catedral, ¿no? Iba a misa con mis padres y, bueno, esto me gustaba mucho porque iba a misa de 9 a una capilla que se llama de San José, mi padre era banista. Estaba en la cofradía de maestros carpinteros y salíamos de misa, íbamos al claustro. Bueno, salíamos de misa, daban unas pastas que se llaman borregos. ¿De carnería? ¿De carnería? Sí, borregos, y no sé, yo salía al claustro y ahí había unas ocas y a veces se las daba las ocas y eran, bueno, era precioso aquello. En el claustro había unos urinarios, antes nada era de pago, podías entrar y salir cuando quisieras. También en la catedral pues hay un sitio donde se sientan los canónigos, los canonchas, a veces cantaban y aquello era magia, oye, unas cosas, unas músicas que eran increíbles, ¿no? Aquello era magia potagia. Tengo muy buen recuerdo de esto. Después, otro recuerdo que tengo, este ya es más mayor, este ya no vivía en el barrio, sino cuando era la universidad, es que dibujé la Puerta de la Piedad de la catedral que da al claustro, dibujé la fachada de San Felip Neri, en la plaza de San Felip Neri, allí cerca hay el Centro Excursionista de Cataluña, que las columnas romanas, que son, bueno, es el punto más alto de la Cataluña romana, y esto, ¿no? Y ya para finalizar diré que en respecto al barrio, al gótico, al barrio canalla, por decirlo de alguna manera, los bares de copas, pues iba mucho a uno que ya no está, que se llamaba Lola, que el aparato más moderno que había era una bombilla eléctrica y una nevera, lo demás pues no había nada, ¿no? Quisiera preguntar, dices el barrio canalla, es cierto, hace años el barrio canalla lo digo yo porque... Bueno, pero yo comprendo porque hubo unos años que aquello era un desbarajuste. ¿Tú crees que alguna vez volverá a ser el barrio como era en tu infancia? ¿Los turistas llegarán a tener tal poder que acabará siendo un lugar bonito? ¿O siempre será canalla como los últimos años atrás, que era que se veían cosas muy bueno de la vida misma, ¿no? Pero que un poco abandonado, un poco tirado, ¿no? Que había gente muy tirada, muy abandonada, y le gustaba estar abandonado y tirado. ¿Volverá a aquellos tiempos? Yo pienso, no creo que vuelvan, Yo lo digo canalla porque es un barrio nocturno, ¿no? Porque hay todo de bares musicales. También es verdad que hay tiendas de moda y de moda mucha de ropa y así, ¿no? Pero es un... y joyerías y esto, de diseño. Pero es un barrio de élite, de un barrio pijo. Ahora es un barrio pijo... es como un poco el turismo lo ha deshecho un poco, ¿no? La Barceloneta también lo está deshaciendo ahora, ¿no? Es un desastre esto, pero vaya. Y tiendas que son de moda, ¿no, Nacho? Tiendas que son de moda, claro. De moda muy, yo no sé, muy atrevida, ¿no? Quizás cuando yo era niño, que allí no había un puto bar de nada, y aquello, pues la gente solo iba a trabajar, ni tanto ni tampoco, ¿no? Todo era cutre y así, roído, pero ahora es todo contrario, ¿no? Todo al revés, ¿no? No sé, un término medio, ¿no? Respecto al porne, pues no sé. Pues yo no sé si hubiera hecho esto, la verdad. ¿Te gustaba el mercado de mayoristas? ¿Te gustaba? Sí, yo... había mucho colorido. Hubiera hecho una biblioteca con las ruinas que se podían ver desde el suelo, como museo de historia de la ciudad, ¿no? Que hay un techo... hay un suelo de vidrio y no sé, hubiera hecho una biblioteca y... pero, no sé, me parece perder... Pero quizás colapsaba la gente cuando iba a comprar, colapsaba la Barcelona, entonces necesitábamos un espacio, o sea, más al mercado. Aquello era un mercado mayorista, sí. Lo que pasa es que se quedó pequeño. Se quedó pequeño porque la Barcelona creció, claro, creció, claro. Y necesitábamos del Mercabarna. Claro. Creció la Barcelona, sí. Pero aquello era muy bonito. Yo había ido porque mis padres tenían una tienda y yo había ido y era bonito de colores, era de colores de tantos productos que había. Pues, yo dormía adelante y por la noche había jeteo porque, claro, era un mercado mayorista y pues a las 2 de la madrugada pues había movimiento de cajas y todo eso, ¿no? Porque tenían que servir a los mercados minoristas y... ¿Y a las tiendas? Y a las tiendas, claro. Y bueno, pues esto. Y había ruido. Yo vivía en la calle Comercio justo al lado del Borne, ¿no? Y esto. Pues muy bien. Gracias por tu testimonio. Y ya sabes, si quieres los itinerarios, pues... Bueno, solo decir que esto, que, bueno, mi infancia, no, mi juventud, pues estuve mucho tiempo en un bar que se llamaba Lola, que, bueno, éramos muy amigos, se hacían tertulias y, bueno, pues eso. Muchas gracias. Santiago Barrios. No nos expliques tu rincón preferido, sino en general del gótico. Porque si explicas el secreto... Sí, Dulos. Le de los rincones, mi lugar de Barcelona preferido. Experiencia. Cuando empecé a trabajar, no tanto como formarme, como podría ser los contratos en prácticas, sino para vivir del salario, vivir el día a día, seriamente, cultivar mis aficiones, me apunté al SEC, del Calle Paradis. Asociación que da derecho a pernoctaciones y descuentos, como también actividades aseguradas en caso de accidentes, excursiones y revista del centro. Debido a que no tenía tiempo para ir de excursión durante aquellos años, salvo el mes de vacaciones del mes de agosto, pero cosas aparte, me gustaba ir al club para respirar el ambiente histórico de las columnas romanas, que permitían ver a través de la mampara cristalada de la entrada al club la Barcino Romana, la sala de actos y la biblioteca de montaña. Itinerarios por Barcelona, el mío podía ser de anticuarios, arqueológicos, vagabundos y excursionistas. El paso que debemos llevar es de paseo como embobados, no ensimismados ni dormidos, un poco con una predisposición locuaz. Nosotros, los tarados o los sobrios impacientes, nos disponemos a hacer un recorrido. Yo me pregunto, ¿qué fue de la Barcelona de otras épocas? Me gusta imaginar como a bordo de una máquina del tiempo, fijo mi mirada en el horizonte, o tal vez formas esculturales, jambas, zócalos, dinteles, columnas, ruinosas o no. La mirada recorre mientras los pasos decididos conducen con gran seguridad, por momentos nada titubeantes, pero para nada acelerados. Aquella época ya de mi pasado, cuando estaba trabajando, lo pasaba mal, pero aún así recuerdo cosas que me pasaron, como las vacaciones en agosto del año 92, de un pueblo del Pirineo Aragonés, Voltaña, muy medieval y antiguo. Santi, recuérdanos que sigues haciendo senderismo a pesar del tiempo, de los años, aunque eres joven todavía, pero aquí eras juvenil, eras... ¿Cuántos años tenías cuando ibas ahí al SET? ¿Recuerdas más o menos? ¿No? 23, 24, por ahí. Pues ha llovido un poco. Pues no mucho, pero ha llovido un poco. Y Santi sigue el senderismo, sigue la montaña, sigue su afición y bueno, pues nos te agradecemos cuando nos traes tus postalitas de vacaciones de las montañas, que son preciosas. Muchas gracias, Santi. Vale, adiós. Nacho. Ponemos un poco de música. Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM. Si estás cansado de los rayos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia, 91.4 Contrabanda FM. Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca, castañuela, cuyo le espero como ha quedado. Bueno, ara el Nacho es dirà la d'esto la seva sobre el bord o sobre el que vulguis, Nacho. Bueno, jo et dic que jo sóc un enamorat del barri gòtic. Vaig tindre la sort de viure 2 anys en un edifici molt bonic, catalogat, que era, tenia una entrada amb una cotxera i aquest va ser una experiència molt bonica i a mi m'encanta el barri gòtic. O sigui, jo em passaria el dia passejant per allà. També vaig viure al Raval, que també m'agrada, però com al barri gòtic no hi ha res. Ho trobo fantàstic. Té el seu encant, no? Sí, sí, sí. I quin encant té per tu, Nacho, al barri gòtic? Bueno, per mi és que la pedra, per mi significa, és com la pedra, no?, de Barcelona, és la història de Barcelona, i per quan passeges per allà i veus aquelles cases fetes a pedra, doncs m'impacta molt, em dona una serenitat molt, molt bona. I això de que estem al costat d'esto d'esto de la Plaça Real, què diu a tu? A mi m'encanta la Plaça Real. Jo me'n vaig, no faré publicitat del bar, però abans m'anava, ara ja no tant, però m'anava, em demanava un bocata, una cervesa, i em posava a veure la fauna de la Plaça Real. I podia passar hores, eh? La fauna i flora, no? La fauna i flora, sí. I has estat al Jambore o a los Tanantos alguna vegada? Sí, jo, bueno, jo crec que on no he estat jo, al Gòtic... Però sí, he estat al Jambori, he estat al Sidecar, he estat al Carme, he estat als Tarantos... Sí, jo he fet... Bueno, jo crec que em coneixien tot el... Oh, okay. Escolta, una reverència, faig una reverència perquè has disfrutat, He disfrutat. Has disfrutat de la vida, has treballat, però has disfrutat. Perquè havia currat ell també, Sí, he currat. Entre molts que aquí també hem currat. El Carme ja no existeix, no? Sí, sí que existeix. Sí. I encara manté una mica l'essència de... És dels pocs llocs que pots dir que el turisme no ha estat invaït pel turisme. I fins a quina hora està obert el Carme? Em sembla que estava obert fins a les 3 de la madrugada, a les 2, no? Bueno, que jo recordi, perquè clar, en aquella època l'hora d'acabar no la recordo molt bé. Perquè en l'estat que acabava, no, era lamentable. Però jo crec que a les 5, una cosa així, sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Jo, estava molt xulo. Jo he anat molt al Carme i al Sidecar. I jo vaig veure el Manu Chao tocant a la Plaça Real. Sí. Quan al principi, sí. Parlem de Manu Chao. Sabeu que el Manu Chao va al Festival d'Esperança al Prat de Llobregat, al barri del Cosme, a Sant Cosme, el dia 17 i 19, 17, 18 i 19 d'octubre. Al Festival Esperança. Ah, que bé. Aneu-hi, que veureu el Manu Chao. Però no només el Manu Chao, també el Charango, el grup català. Us en recordeu que va vindre aquí? Manu Chao i Charango han vingut aquí. Manu Chao és un dels nostres padrins. Tenim dos padrins, el Manu Chao i el Xeixo Daka. I també una notícia, Xeixo Daka actua a l'Apolo. Quan? El 26 de novembre. Per què? Perquè presenta el seu nou disc. Xeixo Daka presenta el seu disc. Tenim que fer una cosa. Demanar-li al Xeixo Daka i al Manu Chao entrades perquè els negociants podem anar a gaudir de la festa. Això. Aquí al Manu Chao li diu, Manu Chao, dona-nos les entrades, i que l'intermediari sigui l'Òscar. El nostre carill, el nostre amic Òscar, un dels directors del Festival Esperança. Nosaltres farem tot el possible per treballar en el festival, fer el que calgui, però volem anar a veure en Manu Chao i el Charango, eh? Òscar, espera un moment, ara la Paula vol dir... Digues algo. 5 cèntims, no? Del barri gòtic. Vinga, Paula. Adéu, Nacho. Adéu. Us explico una mica... A banda de que durant l'adolescent havia anat al barri gòtic, per mi porta lligat un moment molt especial de la meva vida, que és quan vaig anar a viure amb el meu xicot, amb l'Àlex, quan vam anar a viure junts, perquè vam trobar un pis al Born, al carrer Sec de Sant Cugat. Pis super, super petit. I llavors, per mi, clar, té un record super maco, no? Perquè la primera vegada que marxes de casa dels pares i que vas a viure amb la teva parella, és molt especial. I sempre que passo a prop, em costa passar per davant del pis, eh? Sí, perquè tens un record... Perquè em fa... Tinc una barreja entre... L'amor, sí. La nostàlgia... Una mica de melancolia, també. Melancolia, sí. Tot el sentiment. I he de dir que no tot era bo, eh? Perquè els dimensos al matí feia una olor, allò... Sí. La gent usava de lavabo, clar, era un carrer d'aquests estratets... Sí. I quin any estàs parlant? De quin any? Com era, per situar-ne? Doncs crec que va ser el 2005, més o menys, o 2004-2005. Quasi 10 anys, eh? Ja fa temps, sí. Com ha canviat el barri? En aquella època el barri era més, com dirien, canalla, ara és més tranquil, no? o no? Per mi la diferència de la zona aquesta en concret, que et dic, era que era molt més, per dir-ho d'alguna manera, potser autèntic o... Més autèntic? Sí. Per exemple, ara quan passeges hi ha molts més comerços d'aquests supermacos, fashions, més per guiris, no? En aquell moment sí que hi havia guiris, però anaven més per una altra banda del Born. Per allà dalt no passejaven tant. Sí que passejaven potser, però no estava tan... El tema de comerços no estava tan encarat cap a ells. I com barri, com vas viure tu? Com barri? A mi? Com diguéssim? Com a barri per viure? El barri que tu vas viure, sí. Aquest barri que és per tu? Doncs per mi és molt això, un barri com de més jove, de joventut, per dir-ho d'alguna manera, no? És el barri això, on vaig començar a viure amb la meva parella, un lloc on veia molta gent diferent. Molta barreja. Jo sempre havia viscut en un barri dormitori, llavors, clar, no tenia res a veure. Això és tope així, sí, tope, sí. Molt gollon de gent. I m'agradava molt. Jo, la veritat és que vaig ser molt feliç en allà. Però també reconec que és un barri que està molt bé quan ets més jove. Quan tens fills o ets més gran, potser vols una cosa més tranquil·la. De tranquil·la, de Sant Andreu... De nou barris és més tranquil, sí. No? Sant Andreu... Sí, i he de dir que de jove, més joveneta, quan hi havia a casa amb els meus pares, però tenia jo que sé 17 anys, i els deia, jo vull marxar de casa, no sé què, i em deia, ni on vols anar a viure? Jo, on volia anar a viure era la plaça Reial. Jo deia... Amb Malocanya, amb Malocanya. Jo deia, jo em vull buscar un àtic a la plaça Reial, i els meus pares em deien, estàs boja, però si allà només ja... Bueno, ya sabem. Si quieres te alquilamos un cuarto aquí en Contrabanda, ¿eh? No hay problema, no, Paula. Aún estás a tiempo. No se pueden alquilar habitaciones en Contrabanda, solo despachos. No, bueno, es una broma. Se perdió, se perdió esa... No, a mí me semblaba como el bohemio. No, sí. Quan som a una terrassa d'aquí m'imaginava que el meu veí seria pintor, que l'altre seria... Bueno, és que... La meva imatge era com un lloc molt bohemi. Sí, perquè va haver un temps en què hi havia molta moguda aquí. Sí. La gent sortia dels carrers disfressats, gent que no eren ben bé gais, però que les agradava de posar-se d'esto de dona, sí. I vull dir, i sortien a les Rambles, sí. I feien una performance a l'Ocaña, al Nazario, tota aquesta gent, sí. Vull dir... Però t'has deixat un personatge que li agrada a l'Isar. El Lluís Isar també va viure a la plaça Real. Sí, molts anys va tindre un apartament a dalt de tot, a la plaça Real. Segur que no m'hagués pogut permetre, perquè... Sí, el Lluís Isar, que no sé si viu encara, també hi ha l'Oriol Buigas, que té un estudi, la Vivenda, el Nazario, crec, també... Sí, hi ha un hotel de 5 estrelles aquí, la plaça Real, molt pijo tot això. Sí, i realment la Seba, la Fundació Seba, també està a la plaça Real, aquesta que ens han invitat a passar... Aquí la galeria. La galeria, sí. Està la galeria a la plaça Real número 10. I anava a dir-te, i realment tots són palaus, eh? Tots són palaus que estan uns molt més ben conservats que els altres, però són palaus fantàstics. O sigui que no sé de quina època deu ser la plaça Real quan es va construir, però hauria de ser una de les noves majors majestuositat. Com es diu, Isar? Una de les places més majestuoses. Ah, això, de l'època, quan es va fer. Segur. Gràcies, Isar, que som molt patata. No ens oblidem també de la plaça Real, los punkis crestudos, que també antes de que hubiera el famoso botellón, també estaven ahí en los bancos de la plaça Real tomándose sus birras y todas las cosas ahí, que també eren parte... De la fisonomía en aquellas épocas, los 80 y 90. Yo es que vivía por Nou Barris y estaba el Canasto Volador en la época de los punkis, y me acuerdo que iban todos y había un gurú. El gurú era el que vendía el hachís. Y venían gente de esto de la Plaza Cataluña, todos los punkis ahí, ponían música, era un bar super cutre, pero super cañero. Y se llenaba eso de gente punk. Fue... Y los pies negros también, los pies negros. ¿Os acordáis de los pies negros? ¿No se acuerda alguien de los pies negros? Bueno, han venido muchos nombres, pero bueno, era... Según no, su amigo seguramente tendría peregrinación de, esa, de gente ahí, ¿no? Para es... hablar con él, ¿no? Bueno, no, era como un gurú, ya te digo. Nadie pues lo conocía y todo el mundo salía con sus posturas de hachís. O sea que era... Yo quería decir que, bueno, decir que la Plaza Real, pues... está hecha al mismo tiempo que la calle Ferran. La calle Ferran y la Jaume I es una calle recta, si os fijáis. La Plaza Real también es una plaza salón recta de la misma época. Los edificios son iguales. ¿De qué época, Nacho? ¿De qué año? Del siglo XVIII, XIX. Antes eran conventos, eso vino con la desamortización de Mendizábal, de los conventos. Antes todo esto eran calles, callejuelas, enredadas, ¿no? Igual que como se abrió la Vía Laietana. Molt bé, doncs gràcies per la teva informació. Recordeu que el Nacho és arquitecte, eh? Perquè no sabíeu, eh? No te sap greu que ho diguin en ten aquests arquitectes, no? Y es que tengo una cosa, Clarisa, ¿tú tienes algo que decir acerca de este barrio? Venga, tú como como extranjera, sino como una persona... Como extranjera, como brasilera, como brasilera. Como brasilera. Como brasilera de fortuna. Como no vinguda, como ha dicho la Lucía. Fortuna, es de fortuna. ¿Cómo ves tú fortaleza. ¿Cómo ves tú estos barrios? Lucrecia, ¿cómo ves tú estos barrios? No, Clarisa, no Lucrecia. Lucrecia, ahora estaba con Lucrecia. Bueno, yo no tengo, como ustedes tienen la historia así tan enraizada con el barrio gótico. Yo estoy acá como un poco más de un mes, ¿no? Y me quedé deslumbrada con las callecitas pequeñas, ¿no? Y como la movida que tiene el barrio. Y yo al principio me puse un poco... así como tener una movida muy, muy, muy turística, ¿no? Pero pude mirar más allá de qué es la belleza del barrio, ¿no? Y para mí tiene mucho más fuerte que es el momento que yo puedo estar acá con ustedes, ¿no? De Nicosia, ¿no? Que va a marcar seguro el gótico, ¿no? De las caminadas que tengo hasta venir acá a la radio y pasar rato con ustedes. Muy bien. ¿Y qué has sacado hasta ahora como experiencia en Nicosia? ¿No vas a decir que te vas ya? No. Mi último día es día 11. Bueno, ¿De este mes? Oh, qué pena, ya me empiezo a llorar, me da pena. Clarisa, que te quiero en vos. Bueno, ya venir aquí. Pero me veo increíble lo que es el barrio glótico y con todas sus... bueno, en portugués si dices juela, ¿no? Callejuelas, que en castellano. Como las callecitas que se hacen como trenzas, se dice. Sí, trenzas, sí. Como que uno puede perderse, ¿no? Y así vengo a mi perder y me encontrando acá con ustedes. ¿Sabes que hay personas en Barcelona que nunca han estado en el gótico? Y tú que eres de Brasil, ¿has estado en el gótico? Ah, yo un día vinieron aquí unas chicas y me dijeron, te vamos a grabar. Y no conocían el gótico. Y las llevé por el gótico y dicen, nunca había bajado aquí. Y hay gente de Barcelona que no conoce el gótico. Yo tampoco conozco la Sagrada Familia por dentro, lo voy a decir claro. No he subido nunca a la Sagrada Familia. Ni, mira, no tengo dinero para verla. Y ahora han venido aquí Henry, la Cristina y la Yolanda a hablar de su barrio, que es este barrio. Gracias, Clarisa. Gracias, Clarisa. Venga, Yolanda, Henry. ¿Qué es lo que tienes que decir acerca Yolanda, de... siéntate, Yolanda. Que tenemos una poesía. Vale. ¿Dónde vivís? ¿En el gótico, vosotros, no? Sí, por ahí. En el gótico. Por esa zona. ¿Cuántos años lleváis en el gótico? ¿Cuántos, Yolanda, cuántos años? Pues no sé. Dos o tres, ¿no? No, más. Como 10 o 12, ¿no? Por ahí. Porque nosotros ya hace 5 que nos conocemos y ya llevabais en el gótico, o sea que unos 10 por lo menos. ¿Y qué tal el barrio del gótico? ¿Bien o qué? Bien. ¿Es un bonito barrio o qué? Sí, pero por la noche se ponen a hablar y no duerme ni Dios. Eso es lo que tiene un barrio turístico. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Quién habla? La gente que está en la calle se ponen en los bancos y se ponen a hablar ahí, bla, bla. Ah, bueno. ¿Y qué iba a deciros? ¿Si vosotros en qué parte estáis de esto del gótico? ¿Qué parte del gótico? ¿Llevando al Cumbén? En el Borne. Cerca del Borne. Cerca del Cumbén, ¿no? ¿Estáis vosotros? Sí. ¿Viviendo? Sí. Al lado, casi. Al lado, en el centro del Borne. O sea, que te pilla cerca el atelier, ¿no, Yolanda? Pues sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, Enric, tú mismo, cuando quieras. Bueno, pues la poesía va un poco del barrio gótico, entre otras cosas, y dice así: cuando vas por el barrio gótico, te vuelves melancólico. Cuando vas por la catedral, empiezas a saltar. Paso para allá. Hola. Lo siguiente para vosotros. Este. Eso. Sí. Cuando vas por el gótico, Borne, te encuentras con Bertino Borne. Con Bertino Borne, muy bien. ¿Y este también? Y eso. Y cuando vas por el Raval, te enteras de ganas de bailar. Te entran ganas de bailar. Muy bien. Ahora la Cristina no es del Raval, no es del Borne, es de San Andrés, ¿no? De Fabre Puig. Me he colado. Sorry. Bueno, está cerquita. Acércate al micro, Cristina. Cuando vas por la Plaza Real, te encuentras con aficionados de la Real. Aficionados de la Real Sociedad. Tenemos un vasco, aunque es catalán, es vasco, ¿eh? Tenemos un vasco. Que hay una llamada, creo. Ah. ¿Hay una llamada? No. Sí, ha habido una llamada. No, llamada. Han colgado. ¿Y tú, Chac? Está colgado el teléfono. Bueno, ponemos un poco de música. Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4, Contrabanda FM. And the constant stay. So if that is how it is, I don't wanna be a star, but a stone on the shore, lone door frame in a wall, when everything's overgrown. But what she really wanted was my rights and my wrongs, and I wouldn't understand, but I would try to play along. And I want you to know, I took it with me, that when things are thrown away like they are, veía al Xavi, dirá sin sentir sobre el barrio gótico, el Ravalo, si estás bella, lo que tú vulguis. Bueno, a mí el barrio gótico m'ha agradat molt. A mi em va agradar, Martín, fa un parell de mesos, unes preguntes sobre... Jo vaig triar la plaça del Rei. perquè me'n recordava de quan era jove, de concerts, de cançó, de... era un lloc molt, el trobava molt tranquil. I a part de les anècdotes històriques, com la, que si la Torre de Martí l'Humà, el Museu d'Història, tot el que hi ha al voltant, no? La plaça del Rei, les escalinates, on diuen que Colom va arribar, no sé què, igual, anècdotes històriques, pues és un lloc que a mi em trobo molt, un lloc de calma, no? De molta tranquil·litat, molt, i molt, molt maco, no? I no sé, i també hi és el Saló del Tinell, que es fan concerts de música, que té una sonoritat, una acústica molt bona, i ara tengo un concert i m'agrada molt. Nosaltres? Sí, a la Barri Gòtica en general sempre m'ha agradat. Ara, últimament vas molt poc, quasi no hi vaig, però... I tu has anat a festes d'esto del Barri Gòtic, Xavier? A festes majors, a festes... Festes majors o festes... a concerts... Quan jo era molt jove es feien concerts, sí, que sí. Jo era molt jove a la... Serien festes de la Mercè, suposo, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Pues no sé, me recordo Mar Bonet, aquella època, o... M'agradava, no? I m'agradava anar-hi, no? Sí, en la plaça del Rei sempre t'ha agradat anar a escoltar sí. La Maria del Mar Bonet? Bueno, per exemple, és que ara no me'l cap altres, però hi havia molt... No, ja, a més era de nit, a la fresca, no? I estàvem molt... I per la nit anaves a... A garitos? Ara no, hi anava alguna vegada, sí, anava. Alguna vegada anaves, no? Sí, no, jo veia sortir el sol moltes vegades, també a la plaça Reial, per exemple. Sí. Vull dir, i tu, Josep? Ara jo... A veure, jo com que realment no conec quasi molt... A veure, jo a Barcelona... He passejat molt per ella, però no la conec molt, perquè és dir, la seva història, conquistat i molt reivindicat a Torribera i ara jove, i ara, clar, no ho conec molt. Ara sí, m'agradava molt passejar, quan passejava m'agradava anar a la catedral, que era molt maca, entrava a la catedral, m'agradava veure totes les escultures que hi ha, bueno, i inclús per Corpus Christi, que hi ha la... Sí, exactament. I el Sagrat Cor, sí. També és molt famós, el Sagrat Cor, de sí. L'Oconvalla. L'Oconvalla, el que volia dir, per Corpus Christi, el sortidor, d'això d'allà, a la font del pati, del claustre. Sí. Bueno, i també, que és molt maco, havia passejat també per la carrer Princesa, també, bueno, m'agrada bastant, hi ha moltes tendes molt guapis allà i molt antigues. I una cosa que jo volia comentar, que és el que he dit al principi quan he llegit ja el testa, que és que aquí al Barri Gòtic hi havia una costum molt catalana dels cantautors que cantaven a la plaça Real, com ha dit el Xavier, la Marina Rossell, molta gent que cantava aquí al Gòtic, i que per la Mercè feien festivals enfront d'això de la catedral. Ahir havia estat un guitarrista molt famós que ara no me'n recordo, i feien moltes festes, hi havia bars i discoteques com el Carme, el Sidecar, hi havia un bar que es diu Absenta, perquè la gent que va ahir pot veure Absenta, i l'Absenta és una beguda una mica al·lucinògena. És forta, sí. Està prohibida en Jo voldria fer una pregunta al Josep. T'has deixat una cosa molt important. La Fira de Santa Llúcia, la Fira de Santa Llúcia, que venen els valents, i les molsa, i l'arbre de Nadal, tu que ets així una mica com el Nacho, que sou així, sempre us ha agradat de petit, no?, anar a buscar l'arbre, les figuretes, Jo ara ja, quan hi havia anat allà a la plaça, aquí a la plaça de la catedral, ja estava allà a Torribera, jo tindria ja potser uns 20 i tants o 30 anys o més, quan vaig anar per primera vegada a la fira de Santa Llúcia. Però després jo vaig anar a casa cada any, o sigui, és molt mal, que cada vegada es fa més gran, sí. Sí. A més, era una costum molt maca, perquè tu vas per els carrers que van per la catedral, com ha dit el Martín, i veus a gent que està tocant, i gent molt bona, i que té discos i de més, però vull dir, és gent que agafa aquest tacó per fer concerts i per cantar i per guanyar-se la vida, com diguéssim, no? I és molt peculiar, perquè hi ha indrets on anava gent, jo ho havia vist quan era molt jove, que havia cantants que eren un grup que cantaven i la gent anava a veure'ls exclusivament per veure'ls cantar. I vull dir, tu volies dir alguna cosa, no, Xavi? No, pues ara no me la cuento, però no, que jo, volia dir que a part de tots els locals que s'han esmentat, del Sidecar, el Carme, que ha portat tota la vida aquí, no?, a passar allà, sí. Jo me'n recordo que de molt jove també anava a la Sala Celeste, quan era el primer local que va tenir, al carrer Prateria, m'ha gustat el taller de músics, i els primers concerts de la moguda, que era jove i tot el rock, sí. M'agradava molt, i vas veure els grups que tenia. Jo havia vist al Pau Riba, havia vist al Pau Riba, a la Sala Celeste, al Cisa, a la gent que bueno, grups de fora, Golpes estava, Bajos, o jo que sé, me'n recordo, o Dharma, o Caliente Caligari, la primera cosa que va ser amb 16 anys de rock and roll, de pop o de rock, sala celeste, i encara hi és, no? Em impressionava, perquè era una molt, el so, una sala petita i tal, amb una sala acústica i tal. Encara hi és, no, Xavi? Encara hi és la sala celeste, no? No, el celeste després el van endur cap a Poblenou. I després es va dir el Rasmatàs. El Rasmatàs. I es va un toque una mica completament fora de to, però que me'n recordo que visitant la catedral a la teulada es veuen els restos de els danys que van fer els trets de la Guerra Civil, de tiroteig entre el sostre de la catedral i a Palau de la Generalitat. I ja es veuen les melles, la teulada a sobte, no? A la catedral. Es pot pujar a la catedral, sostre? Sí, fa uns anys, sí. Ara també s'ha de pagar, no? A la catedral s'ha de pagar. Sí, ara per veure el pati, per entrar al pati de la catedral s'ha de pagar. Una altra cosa, no? Vull dir una cosa al Josep i al Nacho, si se n'han recordat de la Fira de Sant Pons i el dia de Sant Antoni, que venien els animals. Te'n recordes de quan eres petit? La Fira Sant Pons i el carrer Hospital, molt maca. Bengalades. El Raval, el carrer Hospital. I la Sant Antoni ja era el barri de Sant Antoni, no? Era el... Sí, on venien els animals, el bisbe. El capellà, el bisbe. El mercat de Sant Antoni, tot allò. Sí. Això ja està més lluny, no? Sí, això ha desesperat una mica, no? Ara faran una cosa, una disbauxa de cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Viva la María! Mariajo, ¿qué dices tú de esto del Bor y del Raval? Pues el Bor y el Raval, que son sitios con mucha magia, uh-huh. Y que hace unos años todavía lo eran más. Sí, sí, sí. Es verdad, ¿no? Uh-huh. Y los lateros, a mí me va muy bien que haya una cerveza a un euro cuando no tengo dinero, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero parece que te persigan a veces y es como que me da... Que prefiero que haya músicos, que antes había músicos que luego los prohibieron, uh-huh. Y ahora lo único que te sale a recibir cuando sales en Plaza Cataluña es los lateros o los que venden rosas, ¿no? Y dices, no está mal, pero yo prefería un músico, que están prohibidos ahora. Había gente que tiraba el tarot, que yo antes iba a Plaza Cataluña, sí, sí, y hablaba con los que tiraban, sí, el tarot. Sí, sí, sí, y sí, también los conocía. Sí, también íbamos nosotros. Pues también los prohibieron. A mí me cogían como de alumna, entre comillas. O sea, me dejaban estar ahí y hablar con ellos. Y me lo pasaba muy bien. ¿Y por qué había en Plaza Cataluña gente que porque tenía... era una feria, o era un sitio de paso, eran permanentes. Había unas mesitas, ponían una caja al revés y los prohibieron cuando prohibieron la música, cuando prohibieron. Sí, delante del FNAC se ponían, en fila, así, así en fila, y todos tenían una sillita plegable, una mesa que era un cajón, y otra silla plegable para el cliente. Entonces en la mesita ponían manteles, santos, ponían flores. Y había gente muy buena, había gente muy buena. Sí. Había gente muy buena, muy buena. Y los trileros también estaban. Los trileros, por desgracia, los trileros también estaban en las Ramblas. Y el tabaco, el Malboro del Moro, que le llamábamos, que era el tabaco de Andorra. Sí, sí, sí. Que sí, lo vendían sí. más barato. Sí, porque yo cuando fumaba iba a un... Bueno, a un moro no, porque queda mal decirlo. Iba a un paqui y a lo mejor compraba 4 o 5 cartones y era un tabaco que era chungo, pero bueno, pero era barato, como dijéramos, ¿no? Sí, un poco barato, sí. Mucho más barato. Yo quería reivindicar también los kioscos y animales en las Ramblas, porque ahora no podemos ver ni un puto animal en toda la ciudad de Barcelona, ¿no? ¿Y qué es acá? Antes estaban encarcelados, pero al menos se podían ver. Ahora es que ni esto, es una vergüenza esto, ¿no? Y las floristas de la Rambla, antes había más, ¿no? Ahora hay algunas, pero... Ahora ya no hay ninguna, casi. Lo que pasa es que están tan hechas polvo que no cabe ni Dios ahí en las Ramblas, ¿no? Tanto turista, tanta hostia, pues aquí no cabe. Hay algunos que te venden productos así como los lateros y te ofrecen otras cosas que no son latas, ¿eh? Bueno, yo iba un día con un amigo que tenía pinta de, bueno, con el pelo largo y tal, y era como ¿quieres tal cual? Y le dijo que no y empezó a decir tal cual, o sea le hizo toda la lista y a ver, me has visto aquí cara de... ¡Cocaína, hachís, marihuana! Sí, de todo. Le vieron la cara y empezaron a ofrecerle de todo y nos quedamos todos ja, madre lo mía. Que también estaba muy bonito y ahora quedan pocos, las estatuas humanas. Sí, han desaparecido, tan bonitas que eran. Yo me gustaban mucho. Sí. Yo me acuerdo graciosas, que... Y tan graciosas que eran porque tú ibas ahí, echabas una moneda y el tío pues se montaba su película. Pero es que les piden estudios de interpretación ahora. ¿Sí? Sí, a mí me llegó eso, no sé si es verdad o no. No me extraña. Pero habían estatuas que eran chulísimas y espectaculares y decían... Sí. Bueno, yo una vez estaba yendo por la calle esa que está cerca de la Generalitat y ahí como dijéramos como unos dragones, unos seres un poco de esto, unos seres un poco... ¡Gárgola! Como demonios o algo así, o ogros o algo así. Y una vez, pues me dijo un amigo que se tomó un tripi y le dio un mal rollo porque veía esas estatuas y se pensaba que le estaban hablando y que iban a atacarlas. O sea, porque si os dais cuenta, hay estatuas ahí por donde está la Yene y demás que son muy, muy grotescas, que son muy, muy, muy fuertes, que decir, unos rasgos muy fuertes, muy, muy marcados, así como demoníacos o algo así, ¿no? Nacho, tú que eres arquitecto, ¿se comunican el Palau de la Generalitat y la Catedral por el puentecito ese? ¿Se comunican? Porque eso es histórico. ¿Se comunican o no se comunican? No, se comunican el Palau de la Generalitat con la casa de los Canonges, en penso, sí. Es donde viven pero los esto, bisbas, ¿no? Esto no es la catedral, es la casa de los Canonges. Donde viven los curas, ¿no? El obispo, No. ¿Es eso? Donde vive el obispo, el obispo es en el Palacio Episcopal que está... Bisbo y Ruita subiendo a aquella subida, que hay una subida bastante fuerte a mano derecha. ¿Y la casa de los Canonges? En la calle de la Generalitat. La calle de los la casa de los Canonges, creo que se llama la casa de los Canonges, no sé bien lo que es la residencia del presidente de la Generalitat. Lo que pasa es que el presidente de la Generalitat acostumbra a vivir en su residencia particular, no en la casa de los Canonges, que tendría que ser la residencia oficial, ¿no? Vale. Por eso hay el puente este, básicamente. Pues esto, y el obispo vive en la misma calle, Obispo Iruita, creo que se llama, pero al principio tocando en la catedral. Muchas gracias por la información. Dolores, ahora le toca el turno a la Luisa. Hola, son la, esa otra vez. Espera, que te presento, Luisa, como Dios manda. La Luisa, la única, inigualable, con sus aforismos, súper, es una mujer súper, súper profunda, con unos aforismos súper, súper arraigados en, para ella misma. Bueno, dilos. Gracias, Chávez, es un amor todos. Bueno, empiezo por ahí, ¿vale? El primero dice así. Odias al mundo porque no te pertenece y a la humanidad porque no te adora. El rencor no es bueno nunca porque te anula tu alegría y tu mirada. Si te sientes superior, baja los humos y será mejor. Un corazón repartido y un amor único es posible si los combinas conmigo. Parece mentira que el tiempo pase tan deprisa. Quisiera pararlo en una hora de mi dicha. ¿Las moscas mosquean? ¿O somos nosotros los que mosqueamos a las moscas? A ver, cuéntame algo. Vale, pues algo es una palabra de cuatro letras que son la A, la L, la G, la O, y ya está. Algo. Algo, exactamente. ¿Y algo vamos a decir ahora? ¡Hola! ¡Venga, Mar! ¡Alba! Bien. Esos gritos. Es que yo soy como de tenor. Yo tengo tenor. La voz de tenor. Yo un poco también, ¿eh? Bueno, es que iba a decir, ¿y vosotros qué es lo que tenéis que decir del barrio gótico y del Raval y de...? Sí, yo del barrio gótico, bueno, del Born, me gusta mucho, mucho un sitio que es la Catedral del Mar, la Iglesia de Santa María del Mar. Sí, sí, sí. No porque se llame como yo, que también... El ego. Sí. No, de verdad que no he visto iglesia más bonita que esta. Me encanta su altura, su... Me molesta un poco, bueno, esto que hemos estado comentando, tanto turista y que siempre está llena, pero si encuentras un momento en que no hay gente y que puedes estar ahí tranquilo y en paz, realmente creo que es un sitio fantástico que te da un poco de tranquilidad dentro de este barrio tan ruidoso y tan... ¿Y tú crees que ahí puede existir, como dijéramos, una cualidad que hay mucha gente que dice que es un don, que es la beatitud? ¿Ahí se puede encontrar a beatos o no se puede encontrar a beatos? Hombre, esto ya es un tema más complejo. ¿Has visto algún beato en la catedral o no has visto? No, la del mar. No. ¿Y no has ido a misa de esto de siete nunca? No. Yo voy ahí para inspirarme yo conmigo y no ni con Dios ni con... Misma, ¿no? Sí. ¿Y tú, Alba? Bueno, yo no os voy a hablar ni de nombres, de calles ni nada, porque la verdad es que soy muy mala. Me encanta pasear, eso sí, por todas las calles, ver las tiendecitas. Y tengo un recuerdo de pequeña, que mi padre trabajaba por aquí, y todos los viernes, no sé si era viernes o sábado, veníamos con mi madre a recogerle por la noche. Íbamos detrás del ayuntamiento, hay un bar de Frankfurt. No sé si lo conoceréis, que era muy famoso, muy pequeñito, pero siempre había cola. Y en casa lo llamábamos la cola del hambre. No sé si se llamaba así. Y ese es el recuerdo que tengo del barrio. Sí, que había. Cada vez que paso, sí. Sí. Y había una panadería en donde la gente que iba de marcha iba a esa panadería porque a las 5 de la mañana abrían y era servían. Era la única que estaba abierta, servían, ¿no? Sí. Servían croissant, servían. Y cuando tú te ibas de marcha, pues acababan en la panadería después de haber bebido, haber hecho lo que tú quisieras. ¿Y qué hacían después de recoger a tu padre? ¿Cómo era ese paseo? Pues esperábamos a que saliera, íbamos a coger el Frankfurt y paseábamos por las calles. Estábamos un ratito hasta que nos lo acabábamos en la plaza de allí enfrente de la Generalitat y luego dábamos un paseo y volvíamos a casa. Ese es mi recuerdo. Bueno. Yo a la mar le voy a preguntar una cosa. ¿Te has leído la Catedral de la Mar? La història de la Catedral del Mar. No, el tinc pendent. És preciós, però, sí, preciós. Sí, el tinc a casa perquè la meva mare sí que l'ha llegit. És que... la història de la Catedral del Mar, preciosa, de com va construir els no sé com es diu en català, els picapedreros, van construir la catedral, picapedrers, que eren pescadors, portaven la pedra a l'Espaia i la carregava amb pedres grossíssimes fetes a la catedral. Molt bé. Van tardar bastant, crec. Sí, les vidrieres, les vidrieres és el millor. Les vidrieres que té Santa Maria del Mar tenen unes vidrieres precioses. Sí, és el millor. I además és un sitio tan, tan limpio, todo blanco, y hacen conciertos ahí, corales, gente y demás. Quiero decir, está muy bien. Hay mucha actividad dentro de ese sitio. A mí me gusta más que la catedral, con toda la fama que también tiene. Porque la catedral es tan facha, quiero decir, ahí va el obispo de turno a pegar el sermón y demás, que canta tanto. De hecho, tengo entendido que antes de que se construyera la catedral de Barcelona de ahora, la catedral, bueno, Santa María, la iglesia de Santa María del Mar era la catedral de la ciudad. Claro. Pero después construyeron esta y ya, no, como no podía haber dos catedrales en una ciudad. Y lo que se han gastado, ¿eh? Habéis visto el fortunón que se han gastado. Ahora en restaurarla. En restaurarla. Y además para más Inri, un templo que es católico, que está pagado por el dinero público, tienes que pagar para entrar a ver eso. Y además, no te creas que un euro, dos euros, no sé si son cinco cuesta? O seis o seis euros. Cinco euros, ¿no? 5 euros tienes que pagar, o sea, 5 euros son casi 1000 pesetas. No, tía. Yo ya no entro, ya, porque ni me yo lo planteo. Yo tampoco entro. Quiero decir, pero la gente viene de eso... De esto de los barrios, aquí a la catedral, pero yo no sé cómo le encuentran ese encanto a esa catedral. Sin embargo, esa que dices tú, Santa María del Mar, es mucho más bonita. Y es gratis. Y es gratis. Y además también hicieron como una especie de restauración y la han dejado muy blanca. Y no cobran por entrar, quiero decir, tampoco. Quiero decir, es mucho más asequible que otras cosas, ¿no? Yo quisiera decir algo. Léete mal la Catedral del Mar, que te gustará porque es histórica y muy preciosa, de los pescadores, del barrio de la Ribera, todo muy bonito. Y yo, aprovechando que os digo a los radioyentes internautas que lean la Catedral del Mar si no la han leído, me gustaría recomendarles otro libro muy interesante que se titula Esbojos a Catalunya, de 1850 al 2000, por Silvia Ventura. Es una jueza y vino aquí a la radio, y es un libro muy bueno que os recomiendo, y es de la edición 62. De ediciones 72. Es la historia de la fotografia del manicomi, de la història manicomonial de Barcelona, de l'Hospital de la Santa Creu, de com es fa com tota la història dels diagnosticats, de quan havia i el que més m'impressiona d'aquest llibre que jo me l'he llegit, de la Sílvia Ventura, Els bojos a Catalunya 1850-2000, el que més m'ha impressionat és que cada vegada que hi ha un temps de com si diguéssim d'un partit polític, d'un estat, com diríem, ara tenim una monarquia, luego tuvimos una dictadura anterior, luego una república, cada època, de gobierno van cambiando las normas del tracto a los diagnosticados, y este libro lo recoge en cada época de los gobiernos, diferentes gobiernos, y es muy interesante porque se ve la manera de cada gobierno, el trato que daba a nuestro colectivo, y es una historia viva, vivencial, y yo creo que lo tendréis que buscar en la biblioteca si está, o si no ya os lo paso yo a aquel que le interese, porque es súper hermoso, ¿eh? Esbojos a Catalunya 1850-2000 per Silvia Ventura, de llibres 62 edicions. Sí, una pregunta, Dolors, va millor o pitjor el tracte? El tracte, pues jo crec que va millor, exceptuant que hi ha hagut períodes de la història puntuals que han anat millor que ara, on el Tusquelles feia coses així molt interessants que usava la llum, on durant la república va moments interessants, durant el franquisme va haver molta, molta repressió en els col·lectius marginals, i bueno, hi ha tota la història que és molt interessant veure, però en global ara estem bé. Jo, Dolors, en comparació de la història, Divem una reflexió general, però hi ha hagut moments puntuals que han sigut supermacos i molt més bons que els d'ara, Es un libro rasmaná. Yo, Dolors, yo es que me acuerdo de cuando iba a la Plaza del Pino, que iba a un bar que se llamaba el Bar del Pi, que tenía un cierto prestigio, porque te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Y además ahí pues se reunían los artistas, los bohemios, y íbamos nosotros, íbamos un grupo, y entrábamos al bar y nos tomábamos nuestras cervezas, pedíamos nuestras cosas, y había siempre un ambiente como muy festivo, ¿no? Siempre había alguna actividad dentro de eso, de lo que era la Plaza del Pi. Y si, o había un músico, o habían poetas, o habían personas que estaban haciendo algo. Y es verdad, lo que... Y pintores también. Entonces, es verdad lo que dicen de esto del barrio del Borne y del Raval. Porque ha sido, y es un barrio muy bohemio, donde la gente viene aquí a hacer cultura. No viene solo a emborracharse y vienen a estar en un bar que tenga un cierto prestigio, sino que la gente viene aquí a hacer cultura. Y viene a este barrio porque es un barrio cultural muy activo. Quiero decir, y yo pienso que ahora está perdiendo todo ese glamour, está perdiendo toda esa bohemia que antes tenía, ¿no? Quería explicar, tenía un compañero, se llama Antonio, en Torrivera, creo que había sido hippie. Y entonces dice que había estado mucho en la Plaza del Pi con los compañeros, y entonces dice, bueno, a tocar la guitarra, y entonces dice que el sacerdote que había antes, el cura, dice que salía, les daba incluso de comer a eso, cuando los hippies. O sea, que él estuvo recorriendo casi toda Europa con los hippies, y en Barcelona estuvo ahí en la Plaza del Pi, tocando la guitarra y eso, y luego y había un cura antes que les daba de comer. Yo me acuerdo de la Plaza del Pi, Javi, que había una tiendecita que ya no existe, donde vendían postales de artes, de Picasso, de Miró, de Kandinsky, y yo tengo una colección que cuando íbamos a pasear al lugar extremeño y al gótico, cuando éramos jóvenes, cuando éramos novios, hace muchos años... ¡Somos novios! Comprábamos las postalitas estas de los modernistas, de la época en que París fue el auge del arte, de todos los artistas contemporáneos, pues había unas postalitas con la obra, unas postalitas que eran el retrato de las obras. Y yo coleccionaba, cada vez que me venía aquí, iba a la tiendecita y me llevaba una o dos, ponía el año tal, con el Xavi, con los amigos que iba. Y las tengo una caja así llena de postalitas. Y el otro día, hace un par de años, pasé, digo, voy a ver si está la tiendecita. Y ya está cerrada. Y a mí me ha dolido en el alma. Pero Dolors, ¿tú te acuerdas cuando íbamos a la calle Moncada? Que hay una sala de arte que es muy grande, que se llama La Mae. Que una vez estaba yo muy mal y me llevaron a ver una exposición del Antonio Saura, que bueno, el Antonio Saura para mí es uno de los pintores más geniales que hay, ¿no? O sea, porque es un tío que hace un grafismo muy, muy específico, ¿no? Y fui a ver la de esta exposición y estaba medio brotado. Pero con todo y eso, aluciné pepinillos. Me llevaron a la calle Mai, porque a mí me dio por encerrarme en casa, y me llevaron a la sala Mai a ver a Antonio Saura. Sí. Y ahora echo de menos ver una exposición de él. Bueno, he visto cuadros de él en la Fundación La Caixa, porque como tienen ese patrimonio de cantidad de cuadros de esto de arte contemporáneo, las fundaciones de esto de los bancos, pues claro, tienen un patrimonio de miles y miles de cuadros, porque compran una obra de arte para hacer especulación y así pagan menos impuestos, y bueno, y tienen cuadros muy de estos. ¿Tú, Xavi? Cállate, Xavi, digas. No, volia dir que això que diu el Xavi, a més que ara amb la llei de mecenazgo que han aprovat, encara més els bancs i les grans fortunes s'apropien del patrimoni artístic, eh? Això és veritat. Sí. Bueno, y ahora pasamos a la Lu, que tiene muchas ganas de hablar, y ya queda un cuarto de hora, vamos ya terminando. Vale, muchas ganas, tantas ganas no, que aquí con todos los botones, el teléfono que no funciona, el móvil, la Mar que está con todo el tema del Twitter ahí on fire, digo, cuántas cosas. Pero sí, quería decir dos cosas. Una es para la gente que nos esté escuchando ahora o que nos escuche mañana o cuando sea que sale la repetición del programa, este viernes a las 5:30 de la tarde justo enfrente del Arco de Triunfo, en un sitio en donde quieren construir un hotel más, un nuevo hotel, en la calle del Rec Comtal, cerca del Cumbén de San Agustín. Bueno, es esa plaza que está, no sé el nombre exacto de la plaza, no sé si se llama Plaza Rec Comtal, justo frente al CAP. Ahí un grupo de vecinos y vecinas hace ya tiempo que vienen organizando una acción que es, bueno, de recuperación del espacio público. Entonces invitan a tomar la merienda a la gente del barrio, los niños se ponen a dibujar así una, ¿cómo se dice? Una rayuela. ¿Una rayuela? Sí. Una rayura, una rayura. No, no, no. No. En una, el, en el un, suelo, con la... Una rayola. No. Una rayola, no. Sí. Bueno. El juego de saltar. El juego de saltar. La charranca. Ahí está. En dos lenguas, sí. Y bueno, y eso, y tomar la merienda, escuchar música, sacar la cadira y pusarse a tomar la fresca, sí. Que son cosas que antes hacíamos eso. Con más antes, habitualidad. Antes en los barrios la gente ya. Sacaba... Bueno, las... pero que ahora es más complicado hacerlo, sí, ¿no? Sí, entonces sí. Este grupo de gente propone eso, que uh-huh. De hecho hemos ido hace un par de meses con la gente de Radio Contrabanda a hablar con los vecinos, a comentar en la Plaza San Cugat, que es muy cerca del sitio donde hablaba Paula también, el sitio donde ella vivía. Uh-huh. Bueno, poder habitar de otra manera estos espacios públicos que está costando mucho que sean públicos, ¿no? Que uh-huh. Podamos disfrutarlos. Entonces, este viernes, a las 5:30 de la tarde, se propone esta actividad ahí en la calle del Rec Comtal. Y también para denunciar que el barrio no quiere otro hotel, que claro, hacen falta sí. Otros recursos y no un hotel. Es que estamos más. Perdiendo lo público, pero sí. Aquí con el rollo de la independencia nos están colando los recortes, pero a base de bien, estamos perdiendo mucho lo público. Y otra cosa que quería contar era, bueno, pensando rápidamente en un sitio de la ciudad que me venía así a la mente, es un lugar que está cerca del Cumbén de San Agustín también, que fue la primera casa donde viví cuando llegué aquí. La primera fue la casa de mi prima y de mi primo, que no sé cómo me aguantaron porque yo venía perdida de la vida, que no sabía ni dónde estaba. Pero luego alquilé una habitación con una amiga y era en la calle Mestres Casals, que está, bueno, muy cerca ahí del centro cívico, frente al Mercado de Santa Caterina. Y en esa callecita, que olía bastante mal y era un sitio que algunas veces por la noche me daba bastante miedo llegar, había una bodega muy de barrio. Pero muy de barrio, uh-huh. Donde estaban, bueno, había travestis, había gente muy vieja, había chavales muy jóvenes, uh-huh. Conversando en la calle, sacaban un banco de madera y se ponían ahí a tomar una cervecita, a tomar un vermú, un café, conversar, pasar el día, pasar la tarde. Me acuerdo que el hombre que llevaba la bodega tenía una voz de estas todas así fuertes, uh-huh. Que se escuchaban desde el piso en donde yo vivía. Y desde que conocí ese sitio me dijeron que lo iban a cerrar y que ahí iban a construir un edificio. Y bueno, y pasó el tiempo, cerraron la bodega, tiraron abajo el edificio y ahora en esa esquina no hay nada. Hay una especie de parque hecho en altura, a un metro de distancia del suelo, con una especie de césped, no hay árboles ni tampoco una vegetación que uno pueda aprovechar. Simplemente quedó eso, quedó esa esquina vacía. Sí, sí. Es que estos barrios tienen mucho glamour, como decía yo antes, y además son unos barrios que hacen... Fan Mall Barry, como digasen, ¿no? Fan Mall Barry, porque tienen unos hábitos y unas costumbres que no son normales. También está pasando ahora, y no sé si toca Ciutat Vella, en la Barceloneta, que están alquilando pisos para los turistas, mal llamados turistas, porque son personas que vienen aquí a pasar unos días, lo mejor posible, y al decir lo mejor posible, pues conlleva muchas cosas, ¿no? Y bueno, está habiendo una especulación y los vecinos han salido a la calle a manifestarse porque por las noches no pueden dormir, y el barrio pues se ha organizado para que en la Barceloneta pues se respete el barrio y se respete las costumbres que había en la Barceloneta, que por cierto tenemos que recordar que estaban el Marcio y la Carol viviendo ahí, quiero decir, y ellos llegaron a integrarse tanto en el barrio que ellos pues se sentían de ahí, ¿no? Y bueno, y es un barrio muy bonito y a mí me gusta mucho, y cuando iba a ver al Marcio y la Carol pues me lo pasaba muy bien porque está lleno de bares donde la gente va a cenar, por ejemplo. Yo he ido mucho a la Barceloneta con mi familia a cenar, a tomar algo, Y bueno, y son barrios que tienen esa costumbre, que a lo mejor como es un barrio que está al lado de la playa, pues tienen pescado y marisco fresco, y la gente va ahí a tomar marisco y a tomar pescado o a tomarlo, pues lo típico del barrio, ¿no? Y es un barrio que es muy entrañable. Que tiene sitios mágicos todavía, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estos bares de toda la vida. En el barrio del Pescadors, que es el del... Alcarrer dels Pescadors. Ese barrio de la Barceloneta era el barrio de los pescadores. Y allí habían las playas cerradas y privadas y tenías que pagar... En los años 60 tenías que pagar, había, las playas estaban compartimentadas, ¿os acordáis? Entonces tú vayas a un espacio a otro y había una clase de gente a otro. Cuando salías de esas playas, había la playa cerrada en, así cerrada en parcelas, como si dijéramos grandes, y cuando salías de allí, ibas por las casas de los pescadores, y en la puerta los mismos pescadores te vendían los músculos, la sardina, lo que habían pescado, la noche... ¿Dónde era esto? ¿Dónde era esto? Los mejillones, ¿dónde era? En el barrio de los pescadores. Y yo ¿pero no qué pueblo era? ¿Qué? No, en el barrio de los pescadores, aquí de Barcelona, la Barceloneta, en el barrio de los pescadores. Y yo me acuerdo que las playas estaban cerradas, compartimentadas, y uno iba a la playa rica y otro iba a la playa de los pobres, otro iba a la playa de los surfistas, bueno, no habían surfistas, de lo que fuera, estaban compartimentadas. Luego salíamos por todas las callejuelas del barrio de los pescadores y en todas las porterías, los pescadores que habían faenado por la mañana, a la noche te vendían el pescado y comías mejillones, sardinta fresca. No sé si Santi, ¿tú recuerdas? Háblanos, Santi, de esto y del gótico. Bueno, pero si estamos hablando del gótico, el gótico del barrio de los pescadores, lo que te sugiera. El barrio de los pescadores. Sí, el gótico, lo que quieras. Me has pillado de improviso. Bueno, pues no sé. ¿Qué es el gótico tuyo? El gótico. El recuerdo que tengo del barrio gótico es cuando veníamos el viernes por la noche o el sábado a bailar a las discotecas, bueno, a los bares con música. Y a pasear, y viendo a la gente haciendo música en la calle, y pintando, haciendo actividades. ¿Mm? Entonces era una Barcelona, un barrio gótico realmente cultural, ¿no? Que tenía iniciativa, que tenía imaginación. Que... Y era un barrio que vivo, daba, ¿no? Alegría. Era un barrio vivo, ¿no? Como dijésemos. Sí, sí, daba alegría venir a Barcelona... Porque había actividad en la calle, como actualmente y hace años hay actividad en muchas ciudades de Europa, que es una pena que aquí se haya perdido en pos de la Barcelona cívica y de la imagen perfecta, que me parece muy bien, la gente no tiene que ir medio desnuda por la ciudad, pero tan a otro extremo tampoco es bueno, digamos, para la ciudad, ¿no? Prohibir no ya la ropa, sino las actividades que hacen que la ciudad la veas viva, creativa, con imaginación. Y que te pueda sorprender también. Esa Barcelona del Gothic, de todo ese, del Raval y todo eso, está pensada para el turismo. Por eso dice lo del hotel, está pensada para el turismo. Tenemos estos políticos que solo piensan en sacarle jugo a la ciudad a través del turismo. Y los ciudadanos de Barcelona estamos perdiendo la Barcelona que Nacho explicaba en su infancia, nosotros en nuestra juventud. Sí, pero ¿qué es la imagen de España que venden fuera? ¿Qué imagen es? La imagen patética de la España de pandereta, de paella, de guitarra, claro. y de toros y de algo muy banal que realmente no es cultura, no, esa no es la España. No, o sea, ya. Esa es la España que ellos quieren, que además, que los guiris la vean como algo fácil, simple, sin contenido. Además, si te das cuenta... Y de usar y tirar. Además, si te das cuenta, Santi, de esto de una cosa,